Jueves 15 de junio. Vete primero a reconciliarte. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos: No matarás, y el que mate será reo de juicio. Pero yo os digo: Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama necio, merece la condena de la gehenna del fuego. Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Comentario al Evangelio por Fray Michel. Este pasaje, narrado por Mateo, está dentro del Sermón del Monte. Como un nuevo Moisés, trata de enseñar a sus discípulos y al pueblo en general. E introduce algo fundamental para San Mateo: cómo la justicia de Dios es realizada por Jesús para cumplir el plan de Dios, su voluntad. La justicia, el plan de Dios realizado por Jesús, es una palabra fundamental en Mateo. Es todo. Abarca la globalidad. Abarca la voluntad de Dios, la misión de Jesús, sus órdenes. Este se convierte en un modo de ser justo. Tenemos peligro de hacer que su concepto de justicia se haga a nuestro nivel. La justicia, como su gracia y bondad, es desmedida, injusta para nosotros. Recordemos algunos pasajes de este evangelista. A José, porque era justo, San Mateo lo apunta en el Evangelio con un punto más de misericordia, un plus de compasión. Todo se sustanciaba en ese plus. A ese plus solo llegan los imprescindibles. Otro ejemplo. La parábola de los viñadores a la viña. Da a todos un denario, independientemente de lo que hayan trabajado. Nos cuesta entender esta justicia. La justicia de Dios supera con creces la justicia humana. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la humana, pero a su vez nos hace experimentarnos niños y modestos espirituales. Esto nos lleva a mirar a Dios con gracia y a los demás con respeto y solidaridad. Porque si nos sentimos muy buenos, tendemos a mirar al otro con superioridad y soberbia. Modestia frente a la soberbia espiritual. La misericordia de Dios viene a mejorar la justicia humana. Cada vez, por una vez, la parábola «Tuve hambre y me disteis» está para que nos fijemos en la identificación de Jesús con los más pequeños. Jesús es el más pequeño. Esta es una justicia que nos desarbola. El enemigo de la fe es el miedo, no el ateísmo. La justicia que da Dios es sobreabundante, desmesura bien, sin medirlo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.